www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Monserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. Santa Fe. El subinterventor de Vicentín notificó su designación ante la justicia. Luego de su presentación, Luciano Sarich visitó las instalaciones que la firma posee en la localidad santafesina de Avellaneda. Allí mantuvo un encuentro con los principales accionistas de la empresa, Sergio Nardelli y Sergio Vicentín, quienes se negaron a habilitarle el acceso a las oficinas. El grupo Vicentín, con plantas en varias ciudades santafesinas, entró en cesación de pagos en diciembre y en febrero solicitó su propio concurso de acreedores por una deuda de 1.350 millones de dólares. Para el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, la decisión del gobierno trae alivio y paz social. ¿Cómo repercute esto en el municipio? O sea, si tiene consecuencias de naturaleza impositiva o en la relación jurídica, no, no tiene, porque Vicentín es una empresa, tiene un paquete accionario, tiene una planta en San Lorenzo, tiene un puerto en San Lorenzo, tiene una administración a nivel nacional y también tiene sucursales en otros países, así que en realidad no afecta cuanto a la relación jurídica. Si a partir de ahora se toma la decisión política del Congreso de la Nación lo avala, se crearía un fondo fiduciario y lo administraría un sector de YPF que es YPF Agro. YPF Agro trabaja con cereales, básicamente lo que hace es provee al sector agropecuario de combustibles y lo cambia por cereales, mueve alrededor de 4 millones de toneladas anuales. Economía. Extienden 6 meses el pago de doble indemnización por despido sin justa causa. La medida fue dispuesta por el presidente Fernández mediante un decreto de necesidad y urgencia. Desde la Casa Rosada se indicó que de esta manera quedó ampliada por 180 días la cobertura para los trabajadores en el contexto de la emergencia ocupacional declarada por decreto a fines del año pasado. Son 3 los juzgados que investigan maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. A la causa que lleva adelante el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, se suman otras 2 radicadas en los tribunales federales de Comodoro Py, en juzgados a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. En Lomas, analiza maniobras de seguimiento cuerpo a cuerpo a dirigentes como la vicepresidenta Fernández de Kirchner, su hijo Máximo, y al jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta y su vice, Diego Santilli. En los otros expedientes que tramitan en retiro se investigan, en un caso, interceptaciones de correos electrónicos hallados en un disco rígido que estaba en la central de espías, y en otro, la confección de fichas ideológicas de unos 500 periodistas y académicos que se acreditaron para las cumbres del G20 y la OMC realizadas durante la presidencia Macri. América Latina. La Corte de Brasil intima a Bolsonaro por los datos del coronavirus. De esta manera, la máxima instancia judicial ordenó al gobierno que vuelva a divulgar los datos del avance de la enfermedad como lo hacía antes. La profundización de la crisis institucional se da mientras en el plano sanitario del país roza los 740.000 contagios y superó las 38.000 muertes por el brote. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo, después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Muy buen día, 8:03. Aquí estamos, como cada día, estos puntos de partida con agenda propia. Saluda a Lucas Molinari, está en la puesta en el aire y musicalización, como cada mañana, Manu Rivas. Transmitiendo desde la cooperativa gráfica Patricios, empresa recuperada del barrio de Barracas, te contamos que arrancamos esta mañana con una temperatura de 11 grados, la máxima para este miércoles 19. Y vamos como cada mañana con la portada de los matutinos. Hoy Clarín publica, este 10 de junio, temor en los mercados y críticas empresariales a la expropiación de Vicentín. Después del anuncio de Alberto Fernández sobre la intervención y expropiación de la empresa agroexportadora, Wall Street reaccionó con una caída de los títulos argentinos del 8,3% y una suba del riesgo país de 5 puntos. En medio de la negociación por la deuda para los bonistas, es una señal de cómo se va a manejar la economía. En el país, la principal asociación empresaria, AEA, emitió un duro comunicado rechazando la decisión del gobierno. Este hecho es grave, puesto que la seguridad jurídica es un atributo central, expresó. En el mismo sentido, la UIA, Unión Industrial Argentina, también se expresó. Diputados de Juntos por el Cambio denunciaron al presidente ante la justicia por abuso de autoridad y por violar la Constitución. Juristas consideraron que la intervención viola la independencia de los poderes. Nuevos cuerpos, ¿quién será? En el caso de Página 12, una nota hoy en tapa de Mario Weinfeld que se titula ¿Cómo se decidió la intervención de Vicentín? Ir al grano. Los pedidos de Omar Perotti, recordemos gobernador de Santa Fe, el riesgo de una venta a precio vil a jugadores monopólicos, las maniobras de los dueños y los mensajes que le mandaron al gobierno, lo específico del caso y los próximos pasos de la expropiación. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. 8 y 8 minutos. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañero? Buen miércoles. Buen miércoles, Lucas. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, está lindo el clima, ¿eh? 11 grados, máxima 19. Venimos en un otoño bastante constante. Uno lo siente porque es alérgico. Tal así cual. Que cuando cambian mucho, la verdad que está bien el clima. Estamos viendo que mañana jueves, máxima 19. Viernes, máxima 18. Un poquito más de fresco el sábado y domingo. Fíjate, Manu, el sábado mínima 7, máxima 14, el domingo mínima 1 grado. Insistimos, esto es servicio meteorológico, ¿eh? Después nos tira a nosotros, estamos leyendo la página smn.gov.ar. Exactamente, sí, me habrá dejado en blanco. ¿Te acordás cuando Jorge me reclamaba? Claro. Un saludo grande a Jorge, que nos debe estar escuchando. Bueno, gente, vamos a estar hablando de diferentes cuestiones. Hoy en Punto de Partida, como siempre, buscando la agenda propia. Vamos a hablar con un compañero delegado de Minetti, que es un molino de Córdoba, que está en conflicto hace varios meses. Como para poner, Manu, algunos conflictos gremiales, como lo hemos hecho con Penta, que es este frigorífico de Quilmes, o Nirva, ¿no? Uh-huh. Que es una empresa productora de alimentos, bueno, los alfajores grandotes, ¿no? Sí, sí. Que está en La Matanza. Bueno, y hay situaciones graves, ¿no? Que están justamente en la ilegalidad por parte de la patronal, así que vamos a reponer un conflicto que sabemos que no está en el tapete. Vamos a ir también a Vicentín, con un periodista que está en la zona. Ayer estuve charlando, muy interesante, y adelantábamos por redes que íbamos a contar el entramado de lo que piensa el gobierno. Ayer pude hablar con un directivo del INAES, el Instituto de Cooperativismo, y me decía, es clave. Lo que vaya a pasar con las cooperativas es clave. ¿Por qué? Porque en el puerto de San Lorenzo hay una cooperativa que responde al sindicato, que es el sindicato SUPA, de los portuarios. Ahí está Hermes Juárez, más conocido como Vino Caliente. Mirá vos. Estaba viendo algunas noticias que el chabón ganó. En las redes sociales hicieron una competencia de quién tenía el mejor sobrenombre de los gremialistas. Vino Caliente. Vino porque Caliente, mirá vos. Él laburaba justamente repartiendo vino de pibe. Ajá. Y como era en una zona, creo que era Entre Ríos, bueno, llegaba el vino caliente. Entonces, ahí viene Vino Caliente. Ahí viene Vino Caliente. Qué bueno. No, los sobrenombres son mortales, ¿no? Habría que... ¿Sabe que se bebe vino caliente? Hablando de Brasil. Claro, ¿cómo que no? Con Mario Sadras allá hemos degustado vino con canela. Se ve que debe ser malísimo el vino brasilero para que le pongan canela y azúcar y lo vendan caliente. Así que bueno, vamos a estar contando un poco el entramado y lo que va a jugar el INAES. La idea hoy era charlar con Mario Cafiero. No puede, así que bueno, si no es mañana, vamos a hablar con otro directivo del INAES. Porque, bueno, tenemos relaciones, además por ser cooperativa, y hay muy buena perspectiva de lo que pueda pasar con Vicentín y sobre todo con el eje de los puertos. Acá siempre decimos, 2020 es un año belgraniano, uh-huh. ¿Bien? Estamos conmemorando los 200 años de la muerte de Manuel Belgrano, pero también los 250 años de su natalicio. De su natalicio, exacto. Así que, bueno, Belgrano decía, si no tenemos flota mercante, no somos independientes. No podemos decir que haya una nación independiente. Bueno, la Argentina hoy, Manu, no tiene flota mercante. Así que Astillero Río Santiago tiene que empezar a producir barcazas, barcos, buques para poder trasladar los granos argentinos. Ahora, hay que controlar los puertos. Hay que controlar los puertos y ahí va uno de los ejes para entender el tema Vicentín. Luego vamos a estar hablando con Esteban Magnani, tema tecnológico. ¿Viste Anonymous? Sí. Bien, va a explicar qué es. Tremendo. Tienen hechos políticos los Anonymous. Y tienen gran laburo de inteligencia. Ahí no, eso no es moco de pavo, digo, acceder a archivos clasificados, datos sensibles, ¿no? De los poderosos. Anonymous había sido quienes habían también filtrado las conversaciones de Telegram de Bolsonaro y de Temer, ¿no? Uh-huh. Digo, hay que tener llegada hasta ciertos lugares. No me acuerdo si era específicamente Anonymous, en el caso brasilero, pero no es moco de pavo, ¿no? Y también vamos a hablar de la insurrección de Juan José Valle, con el querido Ernesto Salas, un historiador del movimiento peronista, así que